Hace miles de años, en un gran territorio situado en casi la mitad del planeta, en el continente americano, nacían los hijos e hijas de pueblos que provenían de las densas selvas, de las gigantes montañas, del gran mar Caribe, de los imponentes ríos y lagos, de las extensas llanuras. Un crisol de culturas indias se mezclaba, floreciente sabiduría indígena. Algunos pueblos recogían frutos, minerales y animales que paría la tierra y el agua. Otros eran sabios agricultores de las montañas que cosechaban la tierra de las laderas más pronunciadas. Abajo, en las llanuras, los pueblos sacaban agua con canales para llevarle la vida a sus cultivos. Viviendas de paja. Otros pueblos levantaban grandes estructuras circulares. Y en el lago de Maracaibo, los indios construían casas sobre estacas colocadas en el agua. Piedra y barro se moldeó para representar la bondad y la belleza de la naturaleza. Pero la joven grandeza que se respiraba en ese territorio en casi la mitad del mundo la interrumpió el fuego, la pólvora y los monstruos que bajaron de enormes barcos. Había llegado la codicia, la perversión de los que se proclamaban del viejo mundo. Era el año 1498, en el tercer viaje del pirata Colón. Los españoles llegaron a un lugar al que llamarían Venezuela, porque las chozas construidas sobre pilotes en el agua se les parecía a una pequeña Venecia, la ciudad italiana de Venecia. El poderío europeo se desplegó por toda la Venezuela. Pólvora y enfermedad acribillaron a los guerreros y guerreras indias que defendían con rabia y dolor su sabiduría ancestral, sus tierras fértiles. El reino de España quería todo el oro de la tierra. Quería las preciosas perlas del mar Caribe. Guaycaipuro, jefe guerrero de los Caribes, luchó contra la conquista española hasta su muerte. Ahora, el territorio indio le pertenecía a España y se convirtió en cuartel de los piratas que levantaron ciudades y muros de cemento. Se convirtió en la Capitanía General de Venezuela del Reino Español. En la Venezuela, los españoles consiguieron lo que querían. Hasta 1810 impusieron el robo de lo que paría la tierra y el mar como ley. Impusieron el español como única lengua, el cristianismo como única religión y el blanco como único dueño de las tierras. Caracas, 19 de abril de 1810. En la Venezuela, en esa ciudad, en esa fecha, se inició un largo camino para proclamar la independencia absoluta del Reino de España. Se levantaron dos bandos, los patriotas, que buscaban la libertad absoluta de España, y los realistas, que eran los criollos que querían conservar el dominio español. Era 1811 cuando se proclamó la independencia venezolana, pero fue detenida por los realistas con el apoyo de España. En 1813, los patriotas vuelven a controlar el territorio y se declara la libertad de Venezuela, pero vuelve a ser derrocada por el dominio conservador en crueles batallas. 1817. Llega el tercer intento de libertador Simón Bolívar y los patriotas venezolanos para levantar una patria libre. Esta intención perdura hasta 1820, cuando Venezuela se une al gran sueño de Simón Bolívar de conformar una patria grande americana, junto con otras naciones como Colombia, Ecuador y Nueva Granada, a la que se le llamó la Gran Colombia. Pero en 1830 inicia un nuevo camino de la Venezuela por construirse como una nación cuando se desintegra la Gran Colombia. Simón Bolívar, José Félix Rivas, Francisco de Miranda, Santiago Mariño, Vicente Campo Elías fueron algunos de los jefes patriotas que lucharon con sangre y su vida para que la gran patria fuera liberada. Simón Bolívar fue uno de los jefes patriotas más importantes de la Venezuela y de toda la Gran Colombia, que bajo ninguna condición se doblegó a los intereses de la corona española. En 1813, durante la llamada Campaña Admirable, el libertador Bolívar pregonó la proclama de guerra a muerte, en la que expresó: Españoles y canarios, contad con la muerte, aun siendo indiferentes, si no obráis activamente en obsequio de la libertad de América. Americanos, contad con la vida, aun cuando seáis culpables. Pero la historia de la libertad venezolana también la contaron miles de negros y negras esclavas que llevaron a Venezuela y que ellos y ellas buscaron su libertad de todo dominio. Y también los pueblos guerreros indígenas que nunca aceptaron que los blancos, criollos y españoles impusieran su cultura sobre ellos.